Hoy, a partir de las 8, los quinteros y de toda el cordón hortícola, fruti hortícola de la ciudad de La Plata van a estar haciendo un paro quintero y tractorazo. Esto va a ser a partir de las 8 de la mañana. Van a estar concentrando en Avenida 44 y Ruta 36. Una de las organizaciones que convoca es el Frente Agrario, que está dentro de la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. El representante, el titular del Frente Agrario en nuestra ciudad de La Plata es Hipólito Madariaga, que está en comunicación con nosotros. Buenos días, Hipólito. Buenos días, un gusto saludarte y a toda la audiencia. Bueno, Hipólito, emergencia en la producción hortícola, ¿a qué se refieren cuando dicen que el sector está en emergencia? Realmente se está viviendo una época muy crítica, emergencia porque todos los insumos para la producción duplicaron los precios, los alquileres siguen subiendo, realmente esta temporada fue muy floja en el tema del tomate, el morrón, se logró... Uh-huh. Llegó a vender a 20 pesos un cajón de 18 kilos y eso no logra ni se acerca al precio mínimo, digamos, de costo de producción. Y además porque hay aumentos, está habiendo ahora aumentos en la luz, aumentos en el gasoil que se necesita para las maquinarias. Uh-huh. Por todo eso y por la falta de políticas hacia el pequeño productor, estamos viviendo una situación crítica. ¿Qué cambios ha habido de las gestiones anteriores, ¿no? Donde gobernaba el Frente para la Victoria, a este nuevo gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel local? Primero, la primera semana tuvieron medidas para los grandes productores, para los productores de monocultivo, uh-huh, como la soja, quitando las retenciones. Eso es también, por supuesto, para explicar no solamente al pequeño productor, sino al pueblo entero, pero claras señales para trabajar con los grandes, y haciendo más ricos en todo su producción, y al pequeño productor nada, absolutamente nada. No hay ninguna política municipal, no hay política provincial, no hay políticas nacionales que nosotros conozcamos, ni qué es lo que van a hacer con el pequeño productor, ni respuesta que no estamos teniendo. Hipólito, ¿de cuántas familias estamos hablando que dependen directamente de la producción hortícola acá en nuestra ciudad? Acá en la ciudad, unas 5.000 familias productoras, aproximadamente. En 2004-2005 hubo un censo de 3.600, pero ha ido creciendo el cordón hortícola. Uh-huh. Ahora, obviamente, se mantiene un estancamiento y hay familias enteras que están dejando de producir porque no pueden bancar estos costos que te decía al principio, de semillas, de nylon, de madera... realmente es difícil, sí. Entonces están cambiando, dejando de producir y dejando de producir alimentos, variedad, diversidad, esa gran variedad de diversidad que alcanza un 70% aproximadamente, que va a la mesa de todos los argentinos, sí. Y que realmente es una pena para el país. En la provincia de Buenos Aires estamos hablando de unos 30.000, unas 30.000 familias aproximadamente. Un número importante. Estamos hablando con Hipólito Madariaga, que es el titular del Frente Agrario Evita, que se van a estar organizando hoy un paro y movilización quintera con tractorazo, para que ya se están concentrando ahí a las 8 de la mañana en calle 44 y ruta 32. Bueno, ¿en qué va a consistir el paro? Va a ser durante el día de hoy y el día de mañana, y en qué nos podemos ver afectados los platenses. No, lo importante sería que se vean afectados en tomar conciencia de que la problemática, uh-huh, no solamente del sector, sino la problemática es de todos, porque hoy tenemos un cordón el más importante de toda Argentina, pero que no recibe las políticas, sí, necesarias para su fortalecimiento, que vamos a estar entregando un volante, que la gente tome conciencia, no va a haber un corte total de ruta, va a haber una reducción, uh-huh, una volanteada, en varios puntos, no solamente acá de concentraciones, en ruta 36 y 44, pero se va a estar... en el Pato, ruta 2 y 36, ruta 6 y 44, el Camino de Grano, el Camino Centenario, volanteando y dando a conocer la difícil situación que se está atravesando. Uh-huh. Entonces queremos de alguna manera que el pueblo, que es el que consume, digamos, la producción de acá, tome conciencia de la grave situación y nos ayude, digamos, a ser visibles a que nos escuchen los reclamos que estamos llevando adelante, porque lo que queremos es trabajar y producir alimentos, nada menos. Hipólito, muchas gracias y bueno, fuerza en esta lucha que vienen llevando adelante. Muchísimas gracias. Pasaba Hipólito Madariaga, titular del Frente Agrario Evita, que está dentro de la CT.